Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional de la Infancia. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la Viceministra Mari Penjam, en la Redacción, Edición y Montaje, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro para la Cultura anuncia el estreno de la obra Manuela, la insepulta de Paita. Presidente Maduro. Fortalecer misiones socialistas es prioridad para el gobierno. Secretario General de Gobierno del Estado Falcón supervisa jornada de atención integral. Venezuela registra crecimiento de más de dos dígitos en primer trimestre del 2022. Cuba elimina el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. Restituyen servicios CAN TV a más de 3.500 suscriptores de Carabobo. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció en su cuenta de Twitter el estreno de la obra Manuela, la insepulta de Paita, de la Compañía Nacional de Teatro. La obra será interpretada por el elenco estable de la Compañía Nacional bajo la dirección de Miguel Isa, con música de Cumbé y Zarambeque. La historia, creada por el director, contiene textos de Pablo Neruda, Hilda Salinas, María Eugenia Lifmans y de los diarios de Manuela Sáenz. El estreno será el jueves 16 de junio a las 3 de la tarde en el Teatro Municipal de Caracas. El evento contará con una única función. A través de su cuenta de Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció la participación de la Compañía Nacional de Danza en la Opera House de Catara el pasado lunes. La Casa de Ópera es la villa cultural más importante de Qatar en el Golfo Pérsico. En la presentación, los bailarines ejecutaron una coreografía con música tradicional de Venezuela. La compañía presentó al joropo en todos sus subgéneros melódicos y particularidades geográficas. Son las 12 y 14 minutos. Somos Cultura. Desde este 2 de junio al 7 de junio se instalará en los estados Barinas y Cojedes la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en la cual se podrán disfrutar de presentaciones de libros, disertaciones y actividades artísticas y culturales. En la ciudad de Barinas, el evento tendrá lugar en el Teatro José Esteban Ruiz Guevara y la Casa Cultural del Alba Venezuela. La escritora regional homenajeada será la poeta Luis Marina Almarza. Por otro lado, en Cojedes, la feria se celebrará en San Carlos, en la sede de la Universidad Deportiva del Sur. Los escritores regionales homenajeados serán Daciel Pérez y Nidia Portocarrero. También se hará un homenaje post-mortem al profesor Pedro Quintero. Son las 12 y 15 minutos. Nacionales. El día de ayer, el presidente Nicolás Maduro Moros, en su primer programa de las 3R Live, desde el Palacio de Miraflores, declaró que el objetivo principal es fortalecer las misiones socialistas del gobierno para contribuir al buen vivir del pueblo venezolano. El mandatario nacional, en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aclaró el procedimiento para las denuncias por servicios públicos y las plataformas disponibles para hacerlo. Bueno, presidente, estamos directo con la línea 58 del BNAP. Allí vemos los casos de agua, por ejemplo. Usted, ajá, ¿cómo es la cosa? ¿Qué dice ese gráfico? Bueno, fíjense, un porcentaje muy importante, 1.258 casos nos llegaron por la línea 58. Correcto. Y fueron enviados al 1 por 10. Correcto. Y se actúa directamente, se manda al puesto de comando presidencial y el puesto de comando presidencial distribuye a los distintos ministros, gobernadores, alcaldes. Correcto, el 1 por 10 por la vía de BNAP, es una vía. Y la otra vía es la vía del 1 por 10 del sistema patria. Correcto. Allí estamos inscribiendo el 1 por 10, que usted vaya organizando en su comunidad, en su cuadra, en su edificio, allá, aquí, arriba, abajo, el 1 por 10 lo vamos inscribiendo, ¿verdad? Lo vamos inscribiendo, inscríbanse por aquí, por allá. Asimismo, el presidente aprovechó la ocasión para anunciar las 6 líneas estratégicas que marcarán desde ya el trabajo del Ejecutivo, en todo lo relacionado con las acciones a llevar a cabo con el nuevo método del 1 por 10 del buen gobierno. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el día de ayer la reestructuración organizativa de la Tolda Roja. También agradeció a los encargados anteriores su entrega y su trabajo en los pasados 4 años. Por otro lado, Cabello ofreció unas palabras sobre el objetivo de la nueva estructura y cómo se fortalece con el sistema 1 por 10 del buen gobierno. Nosotros, una de las cosas que hemos debatido hacia adentro de la dirección nacional y del partido es la propuesta presentada por el presidente Nicolás Maduro de la nueva época de transición al socialismo. Yo le he dicho que la tarea fundamental de este nuevo equipo de trabajo tiene que ver con la construcción de nuestro socialismo. En esa época, nueva época de transición al socialismo, el compañero presidente ha lanzado, bueno, la guía metodológica de 6 líneas fundamentales y cómo enfrentarla. Y ha hecho una propuesta del 1 por 10 para el buen gobierno. Ayer fue uno de los puntos de más debate, ¿no? De hecho, a partir de este momento, los responsables estadales se van a los estados a visitar las salas situacionales, a instalarse responsablemente en las salas situacionales. El buen gobierno no solo tiene que ver con el gobierno, el buen gobierno tiene que ver con la revolución bolivariana. Asimismo, el vicepresidente del PSV dio a conocer a los nuevos responsables de las vicepresidencias sectoriales del partido. Entre ellos destacan, en la organización, Pedro Infante, en comunicación y asuntos electorales, Jorge Rodríguez, y en formación e ideología, Adán Chávez. Son las 12 y 19 minutos. Somos Noticia. Este martes, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se aprobó en primera discusión y por unanimidad el proyecto de reforma de la Ley del Sistema de Justicia, que establece los criterios para la tutela efectiva de la justicia en el país. El titular de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial y proponente de la iniciativa legislativa, diputado Diosdado Cabello Rondón, expresó que en los últimos meses la Asamblea ha trajinado en la revolución judicial para garantizar una revisión profunda del sistema de justicia. Nos corresponde hoy, compañero presidente, compañeros, compañeras, colegas, diputados y diputadas, seguir con un tema que ya hemos venido trajinando en los últimos meses. Referimos nosotros al tema de la revolución judicial, una tarea impuesta por el jefe de Estado, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para una revisión profunda del sistema de justicia. Asimismo, Cabello explicó la sistematización de los niveles de la ley, indicando que esta discusión de leyes permite el fortalecimiento del aparato de justicia y la respuesta para avanzar en la corrección de detalles. La primera oportunidad hablamos de tres niveles, ¿no? El primer nivel tenía que ver con el hacinamiento en los recintos carcelarios, tanto los temporales como los recintos carcelarios definitivos. Hoy día nosotros podemos decir, cuando recibimos esa misión, habían cerca de 40.000 venezolanos en los recintos temporales, que por alguna razón u otra tenían retardos procesales, no se les había abierto el juicio, distintas causas. De esos casi 40.000, hoy día más de 29.000 han sido atendidos sus casos con medidas sustitutivas, libertades en los casos donde se estaba cometiendo una injusticia, y los recintos de manera preventiva han ido venciendo el hacinamiento. Luego era el cuerpo de leyes del sistema de justicia. Con el cuerpo de leyes del sistema de justicia, ya voy a hablar sobre ese tema, y el tercero tiene que ver con la reestructuración de todos los entes que forman parte del sistema de justicia. Regionales. El secretario general de Gobierno del Estado Falcón, Luis Manuel Piña, supervisó el día de ayer la jornada de atención integral como parte de los beneficios destinados a la comunidad de Yabuquiba, en Paraguaná. Para atender y dar respuesta a sectores de esta hermosa comunidad de nuestro estado, son más de 3.000 atenciones que se están dando desde el plan Z, de atenciones técnicas, ayudas técnicas, igualmente más de 2 toneladas de alimentos, medicamentos, atención médica, donde se está atendiendo de manera general y especializada a nuestra comunidad. Realmente es un despliegue que estamos haciendo en todo el estado, en todo nuestro estado, llevando el abrazo protector de la revolución en este arranque del 1x10, que son 3 elementos importantes, y el social sigue estando entre ellos, y por eso nuestro gobernador nos ha instruido: sigan desplegados, siguen yendo a los sitios más difíciles de nuestro estado, y aquí está su equipo, su gabinete social, atendiendo nuestro pueblo. Los beneficiarios mostraron sus agradecimientos por estas jornadas y la atención a las familias más vulnerables de la entidad. Entre las atenciones ofrecidas se encontraron salud y alimentación para niños, jóvenes y adultos. Son las 12 y 24 minutos. Representantes del Sindicato Nacional Bolivariano de Transporte Público del Estado Sucre continúan trabajando con las instancias de gobierno para garantizar la prestación de un buen servicio a los ciudadanos de la entidad. César Vázquez, representante del sindicato, ofreció unas palabras con respecto a la labor. En este momento tenemos que dar un fuerte apoyo a todos los gremios que están en Caracas discutiendo las situaciones de pasaje, las situaciones de la tienda del transportista que vamos a instalar acá. Entonces damos un fuerte apoyo al presidente Maduro y al nuevo ministro y a todos los compañeros, que en este momento una comisión que está en China justamente gestionando insumos, gestionando vehículos para mejorar la flota, lo que tenemos que hacer es darle un fuerte respaldo y un fuerte aplauso. Hasta la fecha, el Estado cuenta con más de 2.400 organizaciones de transporte legalmente establecidas en el territorio del Estado, todas respaldando la gestión del gobierno bolivariano. Economía. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció que el país registró de enero a marzo de este año un crecimiento económico superior a dos dígitos. La información la ofreció durante su alocución a través de Facebook Live, Instagram y TikTok el día de ayer. Las noticias quedaron registradas en el Boletín Económico de Inteligencia y Coyuntura de los Organismos Especializados de esta semana. Además, el jefe de Estado aseguró que todos los indicadores económicos van mostrando mejoras para la satisfacción de todos los venezolanos. Acompañado de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, recordó que el crecimiento de la economía real comenzó en 2021, donde se registró una mejora por encima de 4 puntos. El mundo del futuro será un mundo de una canasta de monedas y criptomonedas. Y ya Venezuela está en el futuro. Nosotros estamos funcionando de manera libre con una canasta de monedas y criptomonedas. El bolívar y el dólar van en la calle, moviéndose. El bolívar ha venido fortaleciéndose con fuerza real, recalco, con poder y fuerza monetaria real. Ya no es por los petrodólares, no. La fuerza del mercado, la fuerza de la actividad económica, la fuerza de un Estado sólido que produce bolívares orgánicos. Lo logramos, llegar a este punto. Pero falta mucho hacia adelante, falta mucho. Por eso sálganse de ese falso debate, que se arregló, que no se arregló, no. Venezuela se está recuperando. Venezuela necesita de todos y todas, empresarios, emprendedores, emprendedoras, trabajadores, trabajadoras, profesionales, técnicos, obreros, obreras, de todos, para seguir echando adelante. La Intendencia de Protección del Salario del Obrero y la Obrera forma parte de la estructura de la SUNDE, la cual desarrolla la formación de trabajadores, comerciantes, emprendedores y usuarios. El intendente Luis López declaró que la SUNDE cree que el comportamiento y el equilibrio de los precios y de la economía vienen marcados estrictamente en el diálogo expresado permanentemente por nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Asimismo, añadió que la institución ha direccionado y puesto mayor énfasis en 3 sectores que intervienen en el comercio nacional: consumidores y usuarios, empresarios y comerciantes y en nuestros funcionarios. Noticias del ALBA. El día de ayer, el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, anunció que a partir de este martes se retira la restricción que obligaba a usar nasobuco o cubrebocas en espacios públicos. Lo que estamos potenciando es la autorresponsabilidad y el autocuidado de las personas. Ajustado a este nuevo contexto, es que actualizamos nuestras medidas que entran en vigor a partir de mañana. Y la primera y la que puede ser de más significativa para nuestra población, porque muchas son de carácter interno, de organización de los servicios, es que se ha decidido eliminar el uso obligatorio de la mascarilla o nasobuco para todas las actividades sociales. Es decir, eso que hoy era una obligatoriedad para toda la población en cualquier espacio público, se elimina el uso obligatorio de mascarilla o nasobuco para todas las actividades sociales, excepto en consultas médicas y servicios de hospitalización que así lo requieran, y áreas con restricción donde pueda haber un control de foco y sea necesario su utilización. Asimismo, señaló que las personas con síntomas respiratorios deberán seguir usando el barbijo de manera obligatoria, como también se recomendó a quienes tengan comorbilidades que continúen usándolo. El funcionario dio el mérito al resultado evidente del impacto de la Estrategia Nacional de Vacunación, que de conjunto con el resto de las medidas higiénico-sanitarias aplicadas han permitido transitar hoy por un escenario con bajo nivel de transmisión del virus y el diagnóstico aislado de casos de COVID-19. Son las 12:30. Este martes, la Asamblea Nacional de Ecuador decidió destituir a Guadalupe Yori como presidenta del Parlamento luego de que 81 de 82 legisladores presentes votaran por la deposición. El lugar de Yori, quien no asistió al pleno a presentar su defensa, fue ocupado por quien fuera vicepresidente del ente y asambleísta por la provincia del Cañar, Virgilio Saquicela. La votación, que terminó con la destitución de Yori, se dio tras la aprobación de la moción presentada por el asambleísta del Partido Social Cristiano, Jorge Avedrabo, quien pidió revisar un informe de una comisión que recomendó deponer a la presidenta. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El día de hoy, un terremoto de magnitud 6.1 dejó al menos 4 fallecidos y otros 14 heridos en la provincia de Sichuan, en China. Horas antes, el Centro Sismológico del país informó haber registrado el sismo de magnitud 6.1 en la provincia a las 9 GMT. El epicentro del temblor se ubicó en el condado de Lushan, mientras que el foco estuvo localizado a una profundidad de 17 kilómetros, refirió el portal Sputnik. Se conoce que todas las víctimas se produjeron en el condado de Baoshan. En la actualidad están en marcha las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por el terremoto. Son las 12 y 32 minutos. El día de ayer continuó la recuperación de los edificios afectados por la explosión ocurrida el pasado 6 de mayo en el Hotel Saratoga, Cuba. Los trabajos siguen en progreso para devolver a la normalidad la zona céntrica de La Habana. Se conoce que en la escuela primaria Concepción Arenal, afectada por la onda expansiva, se deben finalizar las labores que permitan reiniciar las clases, afirmó el jefe del grupo coordinador de La Habana por el Ministerio de la Construcción, Orlando Vigil. Por su parte, la directora de inversiones de la Oficina del Historiador de la Ciudad, Joana Aedo, informó que en el Capitolio Nacional, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, están prácticamente subsanados los daños, reseñó Prensa Latina. Somos periodismo. Tecnología. Las cuadrillas técnicas de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela lograron restablecer los servicios de telefonía fija e internet a 3.950 suscriptores residenciales y comerciales e instituciones públicas y privadas en el estado Carabobo. Las maniobras solventaron las afectaciones en los servicios causadas por el deterioro, la humedad, hurto y vandalismo contra las redes de los distintos municipios. Estas acciones forman parte del Plan de Resolución Integral de Averías que se mantiene activo en todo el país, reseñó una nota de prensa de CanTV. Por otro lado, el Poder Popular, organizado en las mesas técnicas de telecomunicaciones, garantizó el acompañamiento y apoyo logístico al personal especializado de la compañía. Son las 12 y 34 minutos. La Corporación de Industria de Aviación de China informó que el día de ayer se realizó el vuelo inaugural del avión anfibio AG-600. El avión, un modelo de nueva configuración, despegó del aeropuerto de Jingyuan, provincia de Guangdong, y aterrizó en el mismo aeropuerto luego de 20 minutos de vuelo. También se conoce que la nave llevó a cabo múltiples misiones de vuelo que incluyeron el aumento constante de velocidad, la reducción de velocidad en vuelo nivelado y un simulacro de vuelo en círculo. Se comunicó que el avión se mantuvo en buenas condiciones durante todo el vuelo, su sistema de control funcionó correctamente al igual que todos los demás sistemas, de acuerdo con el desarrollador. Somos innovación. Somos tecnología.